A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. El programa de hoy se lo debemos a Scatter Records, el sello que se formó en el año 2003 y desde entonces viene editando artistas más que interesantes de la escena independiente argentina. Empezamos con De Tormentos. Bienvenidos. Dejar sus 8 años de producciones, el sello Scatter Records liberó este disco que incluye canciones de 16 artistas diferentes, por ejemplo, Los Lotus. Bien, sabes bien lo que querés, porque no querés terminar como ayer. Me tomé toda mi suerte, también los billetes que encontré. Pasajero de una noche sin chofer. Tan solo uno más, supongo que jamás rayo tu velo sin faltarme. Hey, hey, hey, vamos a votar al rey. Y aquel que creo no me mira bien. Solo uno más, supongo no está mal. Rayos tu ego sin falta de seriedad. Estoy cumpliendo una pena por haber tomado tu alma. Espero me vengas a visitar antes de verte en otro lugar. Entiendo que no logras entender lo que trato de explicarte una y otra vez. Me tomé toda mi suerte, también los billetes que compré. Pasajero de una noche sin chofer. Tan solo uno más, supongo no estará. Rayos tu emoción. espero me vengas a visitar cuando te detenga otro lugar. Estoy cumpliendo una pena por haber tomado tu alma. Espero me vengas a visitar cuando te detenga otro lugar. El catálogo de Scatter Records incluye además a Norma, The Vulcanos, The Broken Toys, The Siniestros, Satélite Kingston y The Tandoris, entre otros. Acá los primitivos con la combinación perfecta. ¿Viste lo mismo que yo? Era una chica enferma. ¿Viste lo mismo que yo? Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Música gratuita en Libre Descarga. El perfil oficial de YouTube de artistas como Fito Páez y Ataque 77 tienen bloqueados los videos por motivos de derecho de copyright, según informa un frío mensaje. Las discográficas después se quejan por la caída de las ventas. Quizá todavía estén a tiempo de empezar a pensar como empresas de este siglo. Libre descarga. We'll be right back.